siempre he mantenido al corazón, corazón, como un niño ilusionado, yo vivo por tu amor. Yo sé que nunca me dejarás de amar, nunca de mí te olvidarás, y eternamente contigo yo estaré. No has fallado tus promesas y no cambiarás. Eternamente.